que vendrá una reina a poseer mi corazón. Esta noche se encenderán los faroles que iluminarán mi casa, adornando el balcón. Y en la recámara pondré dos rosas en la lámpara, y en la puerta del baño unas cortinas de color. Perfumaré mi recámara con aroma de las flores, despediré la tristeza, se alegrará mi corazón. Despediré la